ice cream, bring that ice, boy. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo no soy rich, pero estamos flex. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La piba me notan, yo no me hago ver. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo no soy rich, pero estamos flex. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La piba me notan, yo no me hago ver. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir. Estamos guapos, estamos lindos. Tachando números como en el bingo. Guacho, tengo 25 que te deja la bocha en el limbo. Yo te dije que estamos flex. A la mierda se ven a Drex. Es un loco de laza feo como cogerse a tu ex, ey. En el barrio hay una misión. Salir al menos con medio billón. Los giles se duermen en el sillón. Los dealers te atrapan en el callejón. No vengan a mamarla para después tirarme la mala. Porque esa mierda se nota y esas cosas te feca. Conmigo eso yo no cala, cala. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo no soy rich, pero estamos flex. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La piba me notan, yo no me hago ver. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo no soy rich, pero estamos flex. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La piba me notan, yo no me hago ver. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Yo no soy rich, pero estamos flex. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La piba me notan, yo no me hago ver. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir Gucci, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. Estamos guapos sin vestir, ey. Y Satiel, la marca más fina, Young Nigga. Bueno, hola a todos de vuelta. Tenemos en el estudio a... ¿Se puede decir tu nombre o vamos con Isatier? Sí, se puede. Porque tenemos en el estudio a Luis Castro Gutiérrez, alias Isatier. ¿Por qué Isatier? Saqué dos letras de... De Luis, saqué IS después de Castro, saqué AS y después le di vuelta. Y quedó Isa y después tenía más ganas de... Tipo, de enfatizar Gutiérrez porque tengo más... Más apego con la familia Gutiérrez. Entonces quedó Isatear. Y ahí quedó. La mamá. La mamá. Así que, y empezaste la música a los 13 años. Sí. Y ahora tenés 22. Sí. ¿22 años tenés? Sí, tengo 22 años. Aunque no pareja, estoy arruinado, pero... No quiero entrar así, pero... Cállate, Luis. Bueno. ¿Me bajas un poco el... ¿Cómo lo que me estoy quedando sordo? Te agradezco. Así que 9 años, es pila. Sí, es pila. O sea, es la mitad de tu vida. Sí, básicamente. Hacemos una matemática. Sí. Bien por la vida, ¿no? Una matematiquita, la mitad de tu vida haciendo. Sí. ¿Y de así empezaste con qué? Empecé, tipo, porque mi abuelo trabajaba de seguridad en Ciudad Vieja y entonces un cuidacoche que se llevaba bien con él le regaló un DVD. Entonces él me dijo, mirá, tomá, tenés este DVD. Yo lo puse en el DVD, era puro videoclips de rap. Y empecé con DMX, con Cypress Hill y todas esas cosas. Y dije, bueno, está. Nos paramos para decir y DMX. Y ahí no paré. Bien, bien. Sí. Así que así empezó el rap. Y así, claro. ¿Y en qué momento fue dijiste, bueno, ahora que tengo esto, se lo voy a mostrar a alguien? Fa, me costó bastante porque la verdad, tipo... Antes era bastante vergonzoso, tipo, era el, yo qué sé, el nerd de la clase, ponele. Bueno, era bastante, tipo, para mí solo y ta. Y después, tipo, un amigo me dijo, vení, rapea, empezá a rapear sobre el espejo. Y tipo, a ver, créetelo. Y después, ahí fue como que agarrando la mano y ahí salió todo. Es como veo la película de Eminem, ¿viste? Sí, ahí va, justamente. La película de Eminem me inspiró un montón. ¿Ah, sí? Sí, sí. De Eminem, de 50 Cent, de Beat, de... Sí. Ahora, hay una cuestión ahí, ¿no? Porque las letras, por lo general, del rap o hip hop vienen con una contundencia, ¿no? Verbal, muy grande, mucha potencia. Pero, sin embargo, todos pasan por ese filtro, ¿no? Así, bueno, ¿en qué momento esto deja de ser para mí y empieza a ser para los demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo estuve cuando empezó el Callejón. El Callejón 18, ahí cerca del Yaba. Ahí va. Tipo, empecé y tipo yo no me venía a rapear, pero ni a palo. Eran 3, 4 personas, como mucho 10. Y ta, y después me empecé a tirar también en el freestyle y salió. Empezó a salir solo. Es como una manera de irte puliendo, ¿no? La sí, técnica, es ¿no? una manera de irse puliendo también. Sí, contra la vergüenza, con todo. Es como re diferente a los rocker indies, que cualquiera que tiene guitarra se sienta y cante y vos decís, pero muchacho. Por suerte. Si no, este programa no estaría aquí. No. Yo estoy hablando de los cualquiera, no de los buenos. No, de los buenos. Claro, no de los que vos escuchás y decís, ah, qué bien. Yo digo de los cualquiera. Festejo que haya tanta variedad de estilos y que la gente se anime sí. a hacerlos. Más ya que después si salen bien o salen mal, ¿no? Cuestión de gusto también, ¿no? Pero no seas tan políticamente correcto. Pero no es por políticamente correcto. Que festejo que esté bueno, que sea gente que se anime y salga a hacer música y le pinte a colgarse, porque estar en el Callejón es un viaje ahí, ¿no? Claro, es un viaje, o sea, estar con gente desconocida igual. Claro. Tipo, aparte, hip hop es como que nos une a todos. Por más que rapees bien, rapees mal, siempre estás ahí y es como que el otro te dice, da, rapeate, ponete las pilas y empezá. Tipo, por más que no lo hagas bien. Y ahí se da la dinámica de tipo de ese que se empieza a hacer como un contrapunto. ¿Cómo se llama? ¿Tú qué sabes? Batalla de gallos. Batalla de gallos. Batalla de gallos. Sí, a mí nunca me gustó las batallas de gallos. Siempre me gustó estar tipo en una ronda freestyleando de cualquier cosa. Pero nunca me gustó poner mal a otra persona tipo... O sea, yo no la conozco de nada y la voy a estar bardeando tipo rapeando. Es tipo como bueno, no me pero, gusta. Pero para mí la batalla... Lo malo, abro comillas, cierro comillas. Estoy con el abro comillas, cierro comillas. Qué políticamente correcta. Son cuestiones de la vida, son momentos. Para mí la batalla lo que tiene son las reglas, tipo, rapea de esto, rapea de aquello, hace un minuto, 2x2, 4x4. Bueno, muchachos, cálmense. ¿Qué podría? Pero también está bueno que yo las miro porque a mí me gusta que la gente se bardee. Y me gusta bardear gente con respeto. Está bueno el bardo. Siempre bueno con respeto y con una opinión informada, no bardear por bardear. Bien, Peñarol. O capaz que un poco sí. Pero garrafa. Yo siempre digo que el bullying es la base de la amistad, pero porque... El no, bullying es la base. Pero no. Mi frase... ¿Qué carajo? Tenemos una frase muy polémica, me parece. Que el bullying a base de la amistad... El bullying hecho desde el cariño y del amor, como para levantar al otro y no para hacerlo sentir mal. Eso Pablo, sí. Pablo Coelho en este momento está Pablo escuchando. Pablo Coelho es un vende humo. ¿Por qué Santiago tiene una máscara roja? Me está estresando. Está saliendo. Los Pablo Coelho. De... No, Pablo Coelho me está. Ah, no murió, pesón. Es cierto. Pero sigan tranquilos. No pasa sí. Y escúchame una cosa: del Callejón al EP, ¿cómo pasamos? Del Callejón al EP, pasamos de tipo. Estaba en el Callejón y veía mucha gente rapeando y todo eso y teniendo su propio material. Yo después tuve una banda de nu metal donde yo rapeaba y otro tenía un vocalista, cantaba y todo eso. Y bueno, y yo tipo preferí dar un paso tipo al costado y empezar a hacer mis propias cosas porque yo no me sentía cómodo, tipo, porque es una banda... O sea, tener una banda es difícil. Tener que coordinar con todo el mundo es difícil. Y éramos como 7, 8 personas y todo el mundo no tiene todo el tiempo del mundo tipo para concentrarse en eso. Nunca en mi vida vi una banda de nu metal de 8 personas. Venía con viento. Me parece que sobran como 4. Venía con viento. Sí, claro, sí, había un montón, tipo. Y bueno, está, y ahí empecé, tipo, a darle la escritura y después fui. Dije, está, voy a empezar a hacer esto por mi cuenta, porque me parece que es más cómodo empezar, dejar de depender de ciertas personas a hacerlo por mí mismo. Si no salgo yo, ¿quién va a salir por mí? O sea. Hay una ansiedad creativa ahí también que juega, ¿no? Claro, los procesos de uno son por ahí más rápidos y más fáciles de hacer que coordinar con un montón de gente. Claro, sí, claro, es totalmente eso, sí. Es una ansiedad tipo que prefiero hacerlo yo porque no quiero depender si el otro me pasa la instrumental o está demorado porque tiene exámenes, porque tiene lo otro, no sé. Es como que yo quiero hacer esto. No, en una banda también todos tienen que querer mucho o el éxito, o sacar el disco. Si hay uno que es tipo, ay no, los martes no puedo porque mi novia, claro, justo es el día que tiene libre. Bueno, mirá que llegamos a sacar un disco, pero nos costó banda, mucho. No lo escuchamos ese disco, ¿viste? No, porque está tipo ahí, tipo... ¿Viste que es el segundo invitado que traemos que esconde música? Sí, esconde material, es verdad. Esconde un material, sí. Lo vamos a encontrar igual. Sí. Bueno, nada, dale. Hacer, somos el FBI, pero precario. MB5 se llamaba la banda. Ah, ahora me diste toda la pista. Sí. Para que lo busquen. Y escucha, sacaste el EP, sí, y paraste a hacer música. Claro, paré porque empecé a estudiar gastronomía y tipo... Estaba y, tipo... Y vino con las manos vacías. Sí, sí, sí, sí. Estoy, sí, herida. Estamos notando eso. Bueno. Tengo un fernet ahí en la mochila. Oh. No vine con las manos vacías. pero tipo empecé con eso y tipo como que me estaba tomando demasiado tiempo y yo me quería enfocar en algo y bueno, me enfoqué en la cocina y mientras iba haciendo algo, pero tampoco estaba muy atento a lo que pasaba, tipo estaba estudiando todo. Y bueno, tuve ese parón, pero después tipo me enfoqué y ponele que en 2017 saqué una canción sola en un año y un amigo me dijo, pero sacaste una canción sola en un año, tipo, tenés que sacar más. Y bueno, en 2018 ahí me puse las pilas y ahí arrancó todo, tipo, la maquinaria de nuevo. Pero mientras tanto iba estudiando tipo el panorama, todo, o sea... Pasar por acá, todas esas cosas. Ay, te sos socio. En mi familia no, es un... No, todavía no. En mi familia es un tremendo orgullo. Cuando uno es socio, es como... Mi hermano chico se hizo socio hace poco y está tipo el carné puesto en un lugar de... Sí, sí. De... Ahora en el próximo single que voy a sacar me tengo que hacer socio, tengo que entrar a Spotify y esas cosas. Muy bien, muy bien. Sí, y voy ahora a hacer todo prolijito. Relanzaste tu EP para darle contexto... Claro. Al próximo. Sí. ¿Por qué el próximo necesita contexto? Porque... Uf, buena pregunta. Señor, yo soy una profesional. El próximo se va a llamar Inferno. Tipo, va a ser todo... De todo ese parón que tuve, va a ser todo descrito ahí en el... En SP. Tipo... Yo antes era... Era tipo... Estaba rapeando ahí y ahora, tipo, en este EP, tipo, cambié de género, hacer algo más trap, adaptarme a nuevos ritmos, dancehall, G-funk, lo que sea, tipo, eso. Y acá en este programa tuvimos una primicia. Ah, sí, sí, de la uno, escuché. De uno, porque no se escuchó. Antes, yeah, de venir, sí, escuchó, sí, los, sí, programas, yeah, para saber con qué... Antes de venir. Claro. O sea, vos tendrías que haber dicho, no, yo lo escucho siempre. No, yo lo escucho siempre. Él ya lo sabía. Pero se informó. Tuvimos la primicia de que tenés un invitado. Claro. Que es tu Don fans. Felipe. Que, sí, que es fan. Y contanos. Y yo también soy fan de él. O ay, sea, me muero. Mira, sí, sí, sí, posta. Sacó el mixtape este de... Que tenía tipo la portada, era una gorra tipo onda mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero después sacó un single ahí con Bizarro Records y ahí lo empecé a escuchar y tipo después del primer sueldo tipo agarré y compré el disco tipo de una y ahí dije, pa, me enganché a FC de one. Con el primer sueldo compró el disco, yo tenía como 46 años cuando sacaron el primer disco. ¿Cuánto tenía? 69, no me ves re bien conservada. La verdad que sí. Y así que, ¿y qué tenemos? ¿Tenemos a Don Felipe y tenemos a alguien más? Me parece que no, porque últimamente estoy en la mía, muy en la mía, haciendo eso, y Don Felipe, tipo... La colaboración esa de Don Felipe salió muy al tuntún, porque yo en una, tipo, me mandó un audio, tipo, jodiendo, me dijo, ¿qué es lo que? Y yo le dije, bueno, sale el remix, te copio el audio que me mandaste y lo hago un remix. Me dijo, bueno, dale, sale. Y quedamos todos. Y bueno, así nació. Sí, sale, y así nació. Y así nacen las mejores cosas. Claro, y ahí me dijo, bueno, dale, hacemos el remix, dale. Me gusta esa faceta Pitbull que tiene. Hace fit Don Felipe, todos. Claro. Muy bien, hagan fits. No, pero está bueno, porque me gusta la colaboración. No, para mí, voy a hacer una crítica al movimiento. Opa. No, es eso, es que son siempre los mismos con los mismos que tienen el mismo público. que salen el del mismo flow. Que suenan todos iguales, toda su carrera sonaron iguales. Mil disculpas, lo digo yo que desafino cuando toco el timbre. Sorry. Yo también. Y tocan siempre los mismos bares. Y esto, entonces, cuando sale algo nuevo y como, ¿viste? Tener un feat capaz con alguien ya establecido, como que te trae más para este lado. Y ahora él va a empezar a hacer feats con todos los mismos de siempre, a tocar en los mismos bares. En realidad, capaz que no. Porque te vamos a dejar de querer. Me gusta poca gente de acá de Uruguay. O sea, AFC son los primeros. Milly Milans, ponele. Y me gusta poca gente. Ahora que está la gente más despegada, tipo Santo, Peque 77, esas cosas me gustan. Le gusta pero... el under al chiquito. Claro. Le gusta el under. Sí, y un poco de H, tipo, después está, no tanto, o sea. La no. Primavera en la Antártida. Ahí va. Ese disco está fenomenal. Ese. Después no me gustó tanto. Perdón, H. No, a él le chupa un huevo. A él le chupa un reverendo huevo, lo dice siempre. Punto, cada uno tiene su opinión. Y escucha, ¿y cuándo sale esto? Este material, me parece que en junio voy a estar sacando mi primer single del EP, que se llama Inferno. Lo grabamos con Paloma Correa, que va a estar en VHS. En vez de hacerlo digital, preferí hacerlo en VHS con fotos 35mm. Creo que es así, no sé, no entiendo mucho de fotografía, pero sé que es analógico todo. Y eso me copó la idea y de hacerlo así. Bien. En junio sale. Sí. Y de todas tus canciones, ¿cuál decís tipo esta me representa más que el resto? Otro día, otra moneda me representa a full porque es la que estamos escuchando. Es la que estamos escuchando, sí, de fondo. Me representa a full porque la produje yo, hice el beat yo, tipo la peleé yo, y entonces tipo la canción duró un montón de tiempo para componerla, porque yo en el rap soy muy muy muy estricto, tipo soy muy, no sé cómo decirlo, autocrítico, y entonces es una cosa que respeto al rap, pero si quiero hacer algo tipo así nomás, me meto en el trap. Si quiero hacer algo posta con un mensaje concreto, me meto en el rap. Y ese tema justo, tipo, batallé demasiado para sacarlo conmigo mismo nomás. ¿Y cuál te gusta menos? No sé. Ay, qué difícil. Qué difícil, sí, ¿no? de los temas que tengo hasta ahora, creo que el que menos me gusta es Solo Contigo, de LP. Es un tema de amor ahí. Tipo, ah, sí. Sí. Sí. Lo saqué, y cuando lo saqué, antes de sacarlo, me dejaron, entonces... Maldición. Maldita. Me rompieron el corazón. Entonces, bueno, o sea... Bueno, pero es un momento de la vida. Sí, es un momento de la vida. Aparte, ella participa en la canción. Eso te iba a preguntar, al final, pero no lo haré. Al final de la canción, sí. Tipo, ella canta y todo. Y tipo, bueno, está bien. Son cosas, un mes después, son aprendizajes. Me cortaron. Idiota, me podrías haber avisado antes que te pusieran la canción. Claro, ¿no? O me hubieras avisado, si no... Era un mensaje de texto. Sí. Y así, volviendo al tema de los rappers, que se me mezclaron las preguntas. Qué horrible, sí, qué mal. Yo tengo una pregunta. Vos hacés tu pregunta. ¿Quién te arma las pistas, beat o cómo se llama? ¿Beat? ¿Está bien dicho? Beat, instrumental, bases. Sí, ¿quién te las arma? Ahora mismo estoy trabajando con un productor de Argentina que se llama Figueroa Benito. Benito Figueroa, que conocí hace un poco. Tipo, fui a Lollapalooza y entonces en el Lollapalooza me unió un grupo de gente que iba sola. Y tipo, lo conocí ahí y pegamos onda y surgió la magia. Y justo él hacía... Tipo, alguno mandaba un audio medio bizarro y él tipo lo remixeaba y ponía una cumbia, no sé qué, hacía algo. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Y bueno, pintó. Y ta. Pero eso me quedé con lo de Lollapalooza. Sí. Es un grupo que tipo se autoconvocaba a las personas que iban solos para ir acompañados de alguna manera al festival. Claro, sí, o sea... Es como una cita ciega, pero de amigos. Es como solos y solas. Es como Tinder. Es un Tinder. Es como un Tinder, pero de amigos. Y después si pinta Tinder, algo, pinta algo, pero... Bien, del Tinder de amigos se trajo un productor. Claro, sí, fue un buen contacto que conseguí en Argentina y ta. Y no sé qué más contarte. Está bien. Pero el primer single va a ser producido por Santi BM, un productor reconocido que fue nominado a los premios del hip hop como mejor productor y todo eso. Bien. Sí. Bien. No es tan under al final. Creo que nos engañó. Se va haciendo de contacto. Creo que nos engañó. Soy muy mainstream. No sé. ¿Y cuándo te podemos ver en vivo? Vos decís. En vivo, mira. En vivo, por ahora, pueden votar en sub.wi y ahí ponen Isatier con doble S y S A Tier. Tier. Y bueno, ahí me ponen. Quiero ver a Isatier. Y bueno, me pueden ver ahí en la sub, capaz, si me votan mucho. A ver, Rodrigo, ponete las pilas. Esa gente. Ahí se participa solamente por votación. No, la sub es como un ciclo que organiza Sasa Rob, que es de Pure Class Music, y el PAN, creo también. PAN, ¿vos estabas cuando hicimos la entrevista a Los Buenos Modales? ¿Para que me perdí? Sí, negativo, ese. Me parece. ¿Eh? ¿No estaba él? Negativo. No estaba. Okay. Negativo central. No estaba. Me parece que. Bueno, está. Él. Fue, ¿te acuerdas que fue un arquero y el PAN? Bueno. Sí, sí. Arquero es el gallego. Arquero es el gallego. ¿De cómo está? El PAN y Rolo organizaron eso, que se hacía en el living, y ahora estaban buscando un lugar más grande, que no sé si lo encontraron. Y se hacía todos los miércoles, todo el año pasado creo que se hizo. Claro, en el living. Bien. En el living. Radio Pea tiene un hermoso sótano. Yo fui a ver. Sí. Bueno. La dejo ahí, no sé. No, creo que necesitaban algo tipo... ¿Es grande? ¿Te podés? ¿El living? Sí, sí. No. No, no, el living sótano. Yo fui a ver a Don Felipe nomás. Ah, sí, bueno. Cuando tocó, que terminamos a las 6 de la mañana del jueves volviendo. Bien. Mamados. Yo el jueves fui a trabajar mamada. Intensa. Quiero decir, que mi jefe no se entere. Qué buen ejemplo, che. Yo soy el mejor ejemplo. Tu jefe debe sospechar igual. Mi jefe me pregunta, tipo, todos los, alcohol, en la llamada de los viernes me dice, ¿tú vas a salir este fin de semana? ¿Te vas a alcoholizar? Sí, señor. Yo cuando vos ponés 2x3 que bardeaste a tu jefe, digo, está resaca. No, yo lo bardeo bien. El otro día tuvimos una llamada y le dije que tenía papada. Bien, está buscando el ascenso. El aumento no va a llegar. El aumento de sueldo creo que no me va a llegar nunca. Bueno, vamos a volver a lo que nos compete. Igualmente, bien. Te agradecemos por venir. No, muchas gracias a ustedes hoy por realmente... el espacio, porque la verdad, tipo, que me llamen a mí como un artista emergente, tipo, lo revaloro posta. Y tipo, está, no sé, cero, sin palabras. Como sin diría. Palabras. Bien. ¿Viste? Nos vamos. Cerramos este espacio. Cerramos este espacio agradeciéndote. Bueno, no, voten no, a, en sub. Ah, repetí, ¿dónde votar? En sub, S-U. B larga punto UI. Sub.UI, ahí buscas. Ahí buscan, entran en la historia, ponen Isatier, doble S, A, Tier, y ahí capaz que toco y capaz que no sé. Todo bueno, depende de ustedes. Pónganse las pilas. Depende de ustedes. Vamos igualmente, sí. Cualquier otro que esté escuchando y quiera. Hacer, sí, también. ¿No? Cualquier otro que pueda tener el espacio también es bienvenido. Y nos vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias por venir. San, nos vamos escuchando Low Life. Vamos arriba. Esto es así. En el barrio nací y en el barrio voy a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí. Porque a falta de eso tengo a mi shit. Don't fuck with me. You feel me? Así, en el barrio nací y en el barrio voy a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí. Porque a falta de eso tengo a mi shit. Don't fuck with me, you feel me? Mami, baby, tengo la receta que le gusta a los pies. Yo traigo la cream, siempre fue así. Que más a shit, come on, flow with me, ey. Esto es dedicado pa' los boys del gueto. Piso Pedregullo. ellos me reciben con respeto. Nada que ver con esa manga cheto, te vende arriba abajo por decreto. Ese poli mira feo desde patrullero, se hace santo y su naso grita periquero. Me pregunta qué me pasa y yo me carcajeo. Será por cada cuadeta por explotar un cajero. Ja, la gorra es afán por molestar, es porque a los sushi no lo pueden ni tocar. Yo sigo mi camino que la chichi funde el celular y los pibes esperando con una fría pa' tomar. Sí, en el barrio nace y en el barrio va a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí, porque a falta de eso tengo a mí. She don't fuck with me, you feel me? Esto es así. En el barrio nace y en el barrio va a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí, porque a falta de eso tengo a mí. She don't fuck with me, you feel me? Esto es así. En el barrio pasa y en el barrio va a quedar. Cualquier asesinato es una cuenta pa' ajustar. En tierra de nadie, de justicia no se puede ni hablar. Más con droga no tenemos que anestesiar. Mancarnos los maltratos del puto oficial. Sin problema por los panas que me hacen el aval. Que si se hace loco, yo sabe qué tal. Es putas en cada esquina, dura de cocaína. No soy un topo, no sé qué pende la vecina. Los pibes tocan bocina si se pica la cantina. Los guapos corren y el que se la banca camina. Los pibes saben de lo que hablo. Fuck la gorra y el que le lustra la chapa al comisario, negro. This is for real, negro. This is for real. Esto es así. En el barrio nace y en el barrio va a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí, porque a falta de eso tengo a mí. She don't fuck with me, you feel me? Esto es así. En el barrio nace y en el barrio va a morir. Si Diosito no me cuida, mejor recen por mí, porque a falta de eso tengo a mí. She don't fuck with me, you feel me? Paralelos, un empujón al fin de semana.